solo gozo y paz en el cielo habrá. Gotas de amor somos tú y yo, demostrando que Cristo vive en ti y en mí, dando al mundo lo mejor de nuestro ser y amor, y diciendo que muy pronto ha de volver. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis los unos a los otros desde hoy, porque Cristo sé que muy pronto ha de volver.